Tres palabras: libertad, amor y esperanza. Pero la más bella de todas es el amor. Cuando tú estás aquí, cuando tú estás aquí, eres tu amor, eres tu amor. Sol, sol, mi corazón, sol, sol, mi corazón. Cuando sueño, tú estás en mí. Cuando sueño, tú estás en mí. Son tus alas, manantial. Son tus alas, manantial. Amor, amor, amor, corazón. Tú eres amor, tú eres mi amor, eres mis sueños, eres luz, sueños vida, sueños luz, amor, amor, amor del corazón. Tres palabras: libertad, amor y esperanza. Pero el amor da luz a tu alma, el amor te libera con alas de vida, manantiales de sueños. Cuando tú estás en mí, cuando tú estás en mí, eres tú, amada mía, eres tú, amada mía. Sol, sol de mi corazón, amor, amor, luz, luz, corazón. Latidos de vida, corazón.